COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica de la M690, nuestro amigo Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras líneas de email, que es el oidmortales2011@yahoo.com.ar. Otra vía de comunicación es el Facebook, las famosas redes. Nuestro Facebook es oidmortales2011. Puedes también dejarnos un mensajito en el 3533-1744. ¿Sí? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, todo bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Después de haber descansado de un día del trabajador, hemos, un día del trabajador que cae domingo es como justamente, ¿no? A propósito de un caso, como uno dice. Doble descanso. Está bueno, está muy bueno. Doble descanso, pero en realidad, ya que tantos feriados se han corrido, este lo podían haber corrido, porque más que un derecho tener un día del trabajador, que hay que aclararlo, es el Día Internacional de los Trabajadores, no es el día ni del trabajo ni nada que se le parezca. Uh-huh. El nombre es exactamente ese. Y de las trabajadoras. Y de las trabajadoras, obvio. Uh-huh. Así que bueno, es el día de todos, ha sido el día de todos nosotros. Y bueno, esperemos que todos lo hayan pasado lo mejor posible, ¿sí? Algunos, la minoría trabajando, porque hay poca gente que trabaja, o menos gente que trabaja los domingos. Habrán participado en los actos, en los distintos actos que se hicieron ayer, uh-huh, en Plaza de Mayo, en Plaza Lorea, cada uno con su propuesta, con su posición y con sus reclamos, que uh-huh, en estos momentos son varios. Uh-huh. Y por el otro lado, saludar a mis compañeros que siempre están en las guardias de los hospitales, caiga el día que caiga y sea el día que fuere, que ayer domingo, 1 de mayo, han estado de guardia trabajando en el Hospital Pirovano. Bien, te cuento que vamos a hablar sobre algo que hablamos siempre a principios de mayo, porque tiene que ver con el día de la enfermedad celíaca, ¿sí? Que en su momento, cuando nosotros comenzamos a hablar de esta enfermedad, no era tan popular, tan conocida, no había famosos que contaban acerca de su celiaquía. Bueno, digamos que hoy por hoy ya es algo, como tantas otras cosas de las cuales hablamos, y hablamos sin problemas, y hablamos y preguntamos todas nuestras dudas y demás. Así que, como siempre, tendremos al doctor Cristian Boggio Marcet. Él es pediatra, pero especializado en gastroenterología y fundamentalmente en la enfermedad celíaca. Así que si tenés un nene o una nena en donde vos sospechás o tu pediatra te dice, che, ¿no será celíaco estas cosas que le están pasando? Bueno, tenés la posibilidad de acceder al servicio de gastroenterología infantil del Hospital Pirovano a cargo del doctor Boggio Marcet, en donde podrás sacarte esta duda, que no es poca, ¿sí? Pero que bueno, que está bueno que tengamos un lugar gratuito dentro de la salud pública donde acudir. También vamos a continuar con nuestra compañera Mabel Freixes, fonobióloga, acerca de la evolución del lenguaje, de las características de los niños, en este programa acerca de un niño o una niña de 3 años y medio, ¿sí? Si tenés en casa a tu nieto, a tu hijo, a tu ahijado, a tu vecinito, al hijo de, qué sé yo, de una amiga, y está rondando los 3 años y medio, bueno, estate atento a ver si esto que nos cuenta Mabel tiene que ver con lo que le está pasando a este chiquito o a esta chiquita, ¿sí? Bien. Y por el otro lado tendremos música, como siempre, ¿no? Sí, vamos. ¿Te parece? A escuchar, bueno, vamos a escuchar distintos temas, así que bueno, eso después lo vamos a hacer tipo más sorpresivo, con distintos cumpleaños, distintas fechas que están próximas, ¿sí? Así que si a Nati le parece y a Julio le va a parecer también, porque acá la que manda es Nati, vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a seguir con este programa que se llama Oíd Mortales. Oíd Mortales. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en Oíd Mortales. Y yo les contaba que se acerca el día de la celiaquía, que generalmente se celebra el 5 de mayo. A veces puede ir cambiando y de acuerdo a cómo caen los feriados. Pero nada, si vos entras a la página de la Asociación de Celiaquía Argentina, ahí te vas a enterar de todos los eventos, de las charlas y de un montón de información que está muy bueno, seas o no seas celíaco, ¿sí? Bien, entonces, como dijimos, vamos a estar en contacto con el doctor Cristian Boggio Marcet. Él es, les decía, pediatra, gastroenterólogo infantil del Hospital Pirovano. Y para empezar, le vamos a preguntar al doctor Cristian, ¿qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca se caracteriza por ser un trastorno en el cual existe una incapacidad para poder absorber nutrientes esenciales para el organismo. Esta incapacidad está dada porque existe un daño a nivel de la pared del intestino, a nivel de lo que se llaman las vellosidades, que son estructuras que existen en la pared del intestino que nos permiten absorber los alimentos de la comida. Esta enfermedad lleva como consecuencia a un trastorno que va a repercutir básicamente en el crecimiento, sobre todo en los niños, y en el crecimiento, digamos, pondoestatural, o sea, tanto en peso como en altura. Bien, y la pregunta ahora que le haríamos al doctor Cristian Boggio Marcet, ¿la celiaquía es una enfermedad que aparece frecuentemente? Es una enfermedad altamente frecuente en el mundo y sobre todo en nuestro país, que afecta básicamente a todas las edades, tanto en niños como en adultos, y esa prevalencia está estimada en población adulta en 1 cada 150 personas y en población pediátrica 1 cada 80. Esta alta prevalencia hace que sea importante la pesquisa, o sea, la detección temprana para evitar complicaciones futuras que puede tener esta enfermedad. Por cada celíaco diagnosticado hay entre 8 y 9 pacientes que no están todavía diagnosticados, ya sea porque no consultan al médico o porque sus síntomas no son síntomas que puedan estar relacionados al aparato digestivo específicamente. Bien, y continuando con la enfermedad celíaca, vamos a preguntarle ahora al doctor, ¿qué es lo que produce esta enfermedad? Lo que se produce en la enfermedad celíaca es alteraciones específicas a nivel de la pared del intestino que están relacionadas a una incapacidad para poder reconocer la gliadina, el gluten de la dieta. Esto es una proteína que está presente en diferentes cereales, pero específicamente en trigo, cebada, centeno y en menor proporción en la avena. Esta gliadina ingresa a través de la alimentación y esto produce una activación de células específicas a nivel de la pared del intestino que van a ser los encargados de destruir la vellosidad, que son como unos pelitos que existen en la pared del intestino, que son los encargados de absorber los nutrientes esenciales. Bien, y una vez que se ha detectado, digamos, la enfermedad celíaca, ¿cuál es el cuadro clínico más frecuente de esta enfermedad? El cuadro clínico es muy variable y clásicamente se creía que la enfermedad celíaca manifestaba específicamente síntomas digestivos como la diarrea, la distensión abdominal o la desnutrición. Hoy en día se sabe que la enfermedad celíaca puede estar presente con síntomas tan inespecíficos como puede ser una anemia que no responde al tratamiento con hierro, un problema reumatológico, alteraciones de la personalidad o incluso abortos e infertilidad. Siguiendo con esta charla que tenemos con el que tuvimos con el doctor Boggio Marcet y hablando de la enfermedad celíaca, empezamos a meternos un poco más y pensamos ahora en cuáles podrían ser las posibles complicaciones que puede traer la enfermedad celíaca. Las complicaciones de la enfermedad básicamente son cuatro y son el retraso de crecimiento, el mayor riesgo a desarrollar enfermedades autoinmunes relacionadas a la enfermedad celíaca, el riesgo de desarrollo de cáncer de intestino delgado y en las mujeres, sobre todo posmenopáusicas, la osteoporosis. Estas cuatro complicaciones hacen que la enfermedad celíaca sea un proceso de diagnóstico que debe ser precoz para evitar este tipo de alteraciones. Y en la charla que seguimos teniendo, la pregunta que surgió fue, para hacer el diagnóstico, ¿es fácil realizarlo? Porque en algún momento yo sabía que era bastante, bastante complejo. Hoy por hoy, ¿es fácil realizar el diagnóstico certero de la enfermedad celíaca? El diagnóstico de la enfermedad celíaca es relativamente sencillo y consiste en una prueba en sangre y una confirmación a través de una biopsia de intestino. Como estamos hablando de una enfermedad que es para toda la vida, porque la enfermedad celíaca no se cura, sino que se controla y muy bien, pero la va a tener el paciente toda su vida, nosotros no podemos hablar de probabilidades en la enfermedad, sino que tenemos que hablar de certezas. Para eso tenemos que hacer una biopsia de intestino. Y por último, lo que le vamos a preguntar al doctor es cuál sería el tratamiento, o sea, si hay tratamiento, si hay cura para esta enfermedad. El tratamiento es la dieta libre de gluten de por vida y llevada en forma rigurosa y permanente. En este tratamiento, si bien no tenemos que dar ninguna medicación y la medicación del celíaco es su dieta, llevar la dieta sin gluten no es una tarea fácil. Esto hace que el gluten, como se utiliza en la industria como amasante, como espesante, como aglutinante, pueda estar presente en muchos alimentos donde las personas normalmente no creen que pueda existir, como por ejemplo un jamón cocido, una pasta de dientes, una lata de conserva. Entonces, para eso el celíaco debe regirse por una serie de listados que elaboran las asociaciones de celíacos, donde se analiza cada alimento y se determina si el alimento es apto o no para el paciente celíaco. Por supuesto que existen alimentos en la naturaleza que son absolutamente seguros, como pueden ser las carnes, las verduras, las frutas y los lácteos. Todo lo que tenga la mano del hombre que esté industrializado debe ser evaluado para saber si contiene o no contiene gluten. Muchos alimentos industrializados tienen un logo, que es una espiga de trigo cruzada, que es el logo que representa que el alimento es apto para ser consumido por los celíacos. Llevar la dieta con una dieta estricta, libre de gluten, va a hacer que el paciente mejore sus síntomas clínicos y sobre todo mejore su calidad de vida. Bien, bueno, cualquier duda, vuelvo a repetirles, que ustedes tengan acerca de si a lo mejor pueden ustedes tener un hijo celíaco, ustedes mismos son celíacos, ¿sí? O celíacas. Si es un niño, yo puedo decirles que en el Hospital Pirovano está el servicio de gastroenterología infantil a cargo del doctor Boggio Marcet, que fue quien nos habló, que es un súper especialista en este tema y que él puede ayudarlos con la realización de estudios, con sacarse la duda, ¿no? Si es un chico celíaco o no. Bueno, esto que a veces no sé, uno tira la piedrita, por ahí el pediatra tira la idea y uno queda así como con la cabeza dándole vueltas hasta que puede llegar al diagnóstico certero, ¿sí? En algún momento se había hecho como una especie de concurso que de quién era el celíaco más famoso. Y teniendo en cuenta, en fin, su notoriedad, digamos, a nivel mundial, porque en cada país, bueno, distintos actores, distintos políticos pueden ir hablando de qué es lo que les pasa, pero se llegó a la conclusión mundialmente que el celíaco más famoso podría ser Djokovic, ¿sí? El tenista, ¿sí? Que es, bueno, él es de origen serbio, Novak Djokovic, y la noticia, cuando se da a conocer, en lugar de convertirse en una limitación para la carrera de Novak, sirvió para ampliar los horizontes nutricionales de mucha gente y de seguidores que compartían su misma condición. Los especialistas en dietas para deportistas, vieron que los deportistas tienen una dieta especial, ¿no? Justamente por su desgaste, por su actividad. Una de las especialistas en dietas dijo, hasta que Djokovic conoció su condición de celíaco, el gluten no solo le estaba haciendo mal, sino que interfería en su rendimiento deportivo. Y como primera decisión en su dieta, tuvieron que suplantar los almidones que le daba la pasta por otra fuente. Así es donde el arroz entra a jugar un papel fundamental. Bueno, así que, digamos, si Djokovic es quien es, siendo celíaco, imagínense que no es ninguna, no ocasiona ningún tipo de limitación de ningún orden la posibilidad de ser celíaco. En realidad, charlando con mamás y con algunos pacientes celíacos, por ahí la limitación tiene que ver con que a veces la comida que uno necesita para justamente ser una comida libre de gluten es lamentablemente más cara. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con todas las cuestiones comerciales de las cuales estamos acostumbrados, lamentablemente, y que también en esto suele ocurrir. Pero bueno, acuérdense, entren a la página de la Asociación Argentina de Celiaquía, ahí van a tener mucha información. Hoy por hoy es un tema del que se puede hablar, así que si tienen la duda, hay que hacerlo. Y pasar por las distintas instancias, quizás, en donde pasan los pacientes que se diagnostican, porque no hace mucho tiempo nos hemos encontrado, inclusive también nosotros en nuestro servicio, que hay un porcentaje interesante de personas con celiaquía e hipoacusia, sobre todo en los chicos, ¿sí? O sea, un chico que por ahí no se va a dar cuenta enseguida de que no escucha tan bien y por ahí, bueno, una mamá, un papá tienen que estar muy atentos o hasta que no aparecen cuestiones escolares, de aprendizaje. Bien, también es un paso que van a dar si detectan que sus chicos son celíacos, porque los vamos a ver y les vamos a ver hacer una audiometría, que es un estudio fácil, es una papa, se llevan un premio siempre que vienen, así que, bueno, es otra de las cosas que sumamos también a este tema de la celiaquía. Bien, cualquier duda saben siempre que pueden comunicarse a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestra red de Facebook Oíd Mortales 2011. Y después de tanto hablar, que me voy a quedar sin saliva hoy, no sé, porque acá Luis lo tengo tan callado que no. Tomá un poquito de agua. Sí, sí, bueno, pero vamos a escuchar un poco de música, Luis, si te parece. Dale, estamos próximos, o ha pasado hace muy poquito tiempo, el cumpleaños de Iliana Mercedes Cabra Joglar. ¿Sabés quién es? Es conocida, es una cantante conocida por su apodo de Ile, y que es actriz, también es corista, y es la voz femenina del grupo musical Calle 13. Ajá. Que seguro lo conoces, bueno, Luis. Sí, sí. Bien, entonces, como cuando uno escucha Calle 13, generalmente los escucha a los dos muchachos. Hoy vamos a darle lugar a la hermana de los Calle 13 y vamos a escuchar una canción en donde ella aparece, ¿sí? Y sobre todo al principio de la canción, si están atentos, es una canción que se llama Pal Norte, Calle 13, pero en donde aparece la hermana de los Calle 13, ¿sí? Dale, Nati. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice ¡pasaporte! ¿A dónde vas por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea?

Y habíamos anunciado también la presencia de nuestra amiga Mabel Freixes, hablándonos de la evolución del lenguaje de un chiquito de 3 años y medio. Así que la vamos a escuchar. A los 3 años y medio ha ampliado mucho más su vocabulario y ya cuenta con un bagaje de 1.500 palabras con las cuales puede formar frases o responder a las preguntas o consignas que le den los adultos. Puede realizar órdenes consecutivas de 3 acciones, o sea que uno le puede decir, busca tus zapatos, después anda al living y busca tu campera, vení a la cocina que te los voy a poner y darte la leche. Él puede cumplir esa rutina de acciones. Las frases son mejores estructuradas, tienen un sujeto, un verbo y un objeto directo. Nombra todos los objetos conocidos de su entorno en láminas o directamente de los objetos. Puede cantar canciones. Le gustan todos los juegos que sean de reproducción de onomatopeyas o dar el final de la palabra, dar el final de una oración, dar el final de un cuentito. Está alerta a todo lo que es el entorno comunicativo con los adultos en unida y vuelta de comunicación, ya que pregunta y responde o responde a la pregunta que le hacen. Muy bien. Siguiendo en Oíd Mortales. Esa, Luis, atento, atento, Luis. Y para continuar también con algo que habíamos estado viendo algunos lunes, que eran las reseñas históricas de algunos de nuestros hospitales de la ciudad de Buenos Aires, hoy vamos a hablar un poquito del Hospital Ramos Mejía, que queda en la calle Urquiza 609, ahí cerquita de 11. Si te tomas el 41 por la Avenida Cabildo, por Las Heras o por 11, te va a dejar en la puerta. Es lo que te deja mejor, a mi modo de ver, ¿sí? La historia del Servicio de Cirugía General del Hospital Ramos Mejía está indisolublemente unida a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialmente a la Cátedra de Cirugía. Si bien, como veremos más adelante, cobijadas por lo que se llamó la Ley Padilla, el hospital fue sede durante diferentes periodos históricos de la tercera y quinta cátedra, con insignes cirujanos como titulares de la misma, la columna vertebral fue siempre la segunda cátedra de cirugía. Nacieron juntos y nunca se separaron. Y yo voy a poner acá un paréntesis y voy a decir, por ahora. Porque la idea de este Ministerio de Salud es que el Hospital Ramos Mejía se transforme en un gran consultorio externo. O sea, se acabó el quirófano. ¿Cómo? No sé, vamos a dejarlo así y en un tiempito lo charlamos porque es una idea que ya se tiró desde el Ministerio de Salud. Que no sea más hospital. Que sea un hospital, pero solo de consultorios externos. De consultorio externo. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y sabes por qué? No. Porque todos los equipos están obsoletos o rotos. Entonces, para no ofrecer, para no tener que comprar la aparatología, pero teniendo en cuenta el capital humano que tiene el hospital, esa es una idea. Bueno, buena idea. No es el único hospital, ¿Qué piensan hacer eso? Uh-huh. La epidemia mundial del cólera en el año 1867 golpeó con dureza a los ejércitos de la Guerra del Paraguay. Llegó a Buenos Aires en el mes de abril de ese año. Poco tiempo después, la Comisión de Higiene Pública, dirigida por el doctor Leopoldo Montes de Oca, crea en los corrales de Miserere un precario espacio en donde había 40 camas que llevaría por nombre San Roque. En el año 71, en 1871, la epidemia de fiebre amarilla devasta la ciudad de Buenos Aires y ese espacio pequeño tiene gran participación en la lucha contra este mal, teniendo en cuenta que mueren 14.000 personas, que en ese momento representan el 7% de la población de la ciudad. ¡Qué locura!, ¿no? Y en ese momento surge la inauguración del cementerio de la Chacarita. En 1872 comienza la transformación de ese pequeño hospitalito. Esa construcción, como tantas veces hemos contado en tantos otros espacios, se detiene, se reinicia en 1881. Y en ese mismo año, por una ley, que es la Ley de la Nación en Hospitales de Buenos Aires, pasa definitivamente a depender de la Facultad de Medicina con la denominación del Hospital de Clínicas. Mirá vos qué loco, cuando en realidad hoy conocemos al Hospital de Clínicas por otro. En la misma época, la Universidad de Buenos Aires gestiona convenios con la comuna para la instalación de cátedras, primero en este Hospital San Roque y luego en otros hospitales municipales. Ustedes saben que en muchos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires funcionan distintas cátedras de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades a veces también. El San Roque se convierte en un primer hospital asociado a la Facultad de Medicina y esta asociación resulta aparentemente de un gran beneficio por el alto nivel de atención médica y de formación profesional al que se dio prestigio mundial la medicina argentina en las primeras décadas del siglo XX. Así que esos fueron los orígenes del Hospital Ramos Mejía, que ha sufrido en esta gestión con sus cambios, la verdad, muchos problemas verdaderamente. Sí, bien. Está ahí en el, bueno, sí, ya lo dijimos, ¿no? En el uh-huh. barrio de Once. Exacto, ahí cerquita. Ahí en 24 de noviembre. En Urquiza. En Urquiza. Sí, Urquiza al 600. Y yo te dije, tomate el 41, Luis, te dejan la puerta, sí, el amarillo. Lo que pasa es que no pasa bien. Por mi casa el 41, no. Así que me voy a tener que ir a donde bueno, el 41. A Once. Te vas hasta 11 y te tomás el 41 en 11. Te tomás el 19 en la puerta de tu casa o el 71 y después el... Bueno, Luis, no, soy la Peuser ya al final. Es mucho, mucho. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, si le parece entonces a Nati. Si quieres lo puedo ir presentando para que no lo pierdas de vista, que se llama In the Shadows. Y es un tema musical de un grupo que se llama The Rasmus. Yo soy medio bruta, así que el que sabe bien, si así no se pronuncia, mil disculpas y me lo mandan por mail. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sí? The Rasmus es una banda de rock alternativo, ¿sí? Que yo dije, ¿cómo será esto? Viste que yo no soy muy del rock alternativo, con elementos sinfónicos y góticos. Pero está muy bueno y estamos en fecha de cumpleaños de uno de sus integrantes, que es Pauli Rantasalmi. ¿Sí? Que él nació un día como ayer, ¿sí? Así que, bueno, escuchamos un poquito de música y así nos tomamos unos mates, Luis. Tomemos. Dale. Dos. For this cancer Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Oíd Mortales. Comunicación con nuestro columnista de los Beatles, del Torino, con Héctor Varela. ¿Es así, Héctor? ¿Estás en comunicación con nosotros? Hola, Cristina. Sí, estoy escuchando perfectamente. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Todo acá bien? Vamos a recordar un poquito hoy una efeméride no tan buena como la venida de McCartney, pero una efeméride sobre lo que pasó este año. Lamentablemente, el 8 de marzo falleció George Henry Martin, que fue una persona muy importante, una de las dos personas básicas en todo lo relacionado con los Beatles. Ajá. ¿Por qué una de las personas básicas con todos los Beatles? ¿Qué influencia tuvo? Mira, básicamente hay dos personas fundamentales en todo el trayecto histórico de los Beatles. La primera es Brian Epstein, que fue su representante. Uh-huh. Y la segunda es George Martin, porque fue su productor musical. El primero que los escuchó, el que dio el ok como para hacer una grabación, para aceptarlos, para darle una oportunidad, porque sabemos que los Beatles fueron a otras compañías. No te puedo creer. Exactamente. ¿Y les dijeron que no? Sí, sí, sí. Aparte, la persona que les tomó la prueba y demás, después de rechazarlos, sufrió ciertas consecuencias, ¿no? Incluso sabemos que los Rolling Stones nacen en parte porque los Beatles son rechazados de la DECA. Al ser rechazados de la DECA, ese productor que los rechaza, cuando los Beatles empiezan a triunfar, lo agarran de las pestañas y le dicen: bueno, muchacho, hay que tomar a alguien, hay que sacar a alguien, porque la EMI, que era la competidora de Parlophone, tiene un conjunto impresionante. Y de ahí nacen también un poco los Stones, los Rolling Stones. Uh-huh. Así que bueno, y lamentablemente, bueno, el 8 de marzo fallece a los 90 años este productor musical, arregladista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido, un músico, una persona muy abierta, que eso es lo principal, muy abierta, uh-huh. ¿sí? Una mente muy abierta como para tomar a estos chicos y pulirlos, porque él fue realmente quien pulió un poco este diamante en bruto. ¿Y él tuvo que ver, por ejemplo, con su imagen visual, con sus cortes de cabello o su ropa? Por ahí cortes de cabello no tanto, pero uh-huh. su ropa sí. Uh-huh. Por ahí su ropa sí, él influyó en eso, en la moda francesa de esa época, con uh-huh. los trajecitos o los trajes de color oscuro o color gris topo, con tenían sus cuellos en terciopelo, había mucho terciopelo ahí en sus trajes. Uh-huh. Es una moda francesa esa, de esa época. Uh-huh. Y él influyó en eso, más que por ahí en el corte de pelo. En el corte de pelo hay un montón de historias. Está una chica en Alemania con uno de los Beatles, que después nunca participó del grupo, no fue un Beatle más, digamos, uh-huh. al principio. Okay. Así que este muchacho realmente influyó en su carrera. Les presentaba, les hacía escuchar instrumentos, o por ahí algunos de los Beatles escuchaban un instrumento, iba él y le decía: ¿qué es esto? ¿Cómo suena? ¿Cómo se toca? traen una persona que toque este instrumento. Y bueno, así participó e influyó en las músicas de ellos, incluso para darle inicio a canciones, finales. Por ahí que los Beatles no estaban, no cerraban las canciones y él participaba en esas situaciones, ¿no? ¿Era una especie de papá de ellos? No tanto como papá, sino igual ellos le tenían muchísimo respeto, ¿eh? Muchísimo respeto. Ejemplo, los Beatles sabemos que consumieron en algún momento drogas y demás, y jamás delante de él nadie se atrevió ni siquiera a sacar un cigarrillo de marihuana, una pastilla, o lo que sea. Sí, en ese sentido, él lo veían, sí, como una persona, como, no sé si fuera un papá, pero alguien muy respetuoso, ¿no? Lo tenían que respetar mucho, lo respetaban mucho. Y a otra persona que respetaban realmente mucho era a su representante, Brian Epstein, ¿no? ¿Y estas dos personas estuvieron todo el tiempo con ellos hasta que se separaron? O sea, del comienzo al final. Brian Epstein muere en el año 67 y ese fue un detonante básico de la separación de ellos. ¿Sí? Porque Brian Epstein les solucionaba un montón de cosas a ellos, cosas que cuando él fallece se tuvieron que hacer cargo. Y bueno, y ahí sabemos que la historia empezó a bandearse entre ellos, no fue la relación muy buena que digamos, cuando empezaron a hablar todas las situaciones monetarias, de giras, de juntarse a tocar, etcétera, etcétera. Brian Epstein solucionaba un montón de cosas. George Martin sí, siguió siempre hasta el último minuto, estuvo con ellos, con Paul McCartney, con George Harrison, John Lennon no tanto. No tanto, incluso John Lennon en algún momento cuando hablaron de él, él no estaba muy de acuerdo con decir que era el quinto Beatle, decía, fíjense dónde está ahora en este momento, no como para decir, nosotros estamos, siempre estuvimos en la cima y él siempre estuvo abajo, nunca. Pero bueno, después de unos años reconoció una serie de cosas, que en ese momento cuando había dicho eso estaba como un poco enojado. El amigo John. Y también debe haber influido, por lo menos es un mito, la presencia de Yoko Ono, ¿no? Sí, fundamental. La separación y bueno. Sí. Fundamental, la primera persona que entra en un estudio de ellos de grabación. Cuando ellos hacen la interminable sesión de Let It Be, por ejemplo, se llevaron hasta una cama. Sí, fue algo bastante complicado. Hay canciones dedicadas a ella. Incluso hasta de John diciendo yo y mi mono, ¿no? Porque los otros integrantes del conjunto le decían mono. O sea, sí, bastante, bastante complicado. Incluso dicen que hubo cierta agresión entre Harrison y Lennon precisamente por Yoko. Por Yoko, sí. Cosa que quinto Beatle no pudo contra ella, ¿no? Porque fue un motivo de lo que pasa que Brian, vos decís. Sí. Brian ya había muerto en ese momento, prácticamente ya estaba. No, él ya. Ya estaba. Ya había pasado, sí. Y esta cuando otra Yoko persona. Empieza a influir. ¿Cómo? Y esta otra persona que también era, digamos, el que los acompañó hasta el último momento, tampoco pudo. No, porque él siempre lo vemos, o ellos lo veían desde la parte de productor musical. Desde él lo siempre artístico. Siempre influyó mucho en su música. Por ejemplo, Paul McCartney una vez fue a escuchar un concierto y escuchó unas tubas muy altas, entonces iba él y le decía, ¿qué es ese instrumento tan alto allá? Y eso es tal instrumento. Entonces Paul asociaba eso y componía algo pensando en ese sonido de ese instrumento y influyó realmente mucho en cuanto a eso, ¿no? ¿Y vos sabés si esta persona como productor musical también actuó con otros conjuntos o con otros artistas? Sí. Él, desde Neil Sedaka, incluso, vos fíjate lo que es la cosa, Brian Epstein, durante muy poco tiempo, pero fue manager de Rafael. ¡No! ¡Del niño! ¡El niño! ¡Del niño! Fue el manager, inmortal. Exactamente, durante un corto periodo, cuando él se iniciaba, incluso Rafael cuenta en algún momento alguna reunión que donde estaban algunos de los Beatles ahí presentes, también una cosa que no se puede creer. Pero bueno, fue también productor de Jerry and the Pacemakers. Tuvo mucha influencia en muchos conjuntos. Incluso también tuvo influencia en como productor y para otros productores de tomarlos, de hacerlos independientes. Es decir, que el conjunto, si quería, podía contratar a un productor musical, que eso para en esa época era muy raro. Él construyó como una especie de sindicato en donde los conjuntos los podían contratar independientemente a los productores musicales sin tener la base de lo que era EMI o de la Decca, que se los implantaran o se los pusieran alguna compañía de música, ¿no? Alguna compañía disquera. Que él avanzó en todo eso. Realmente un tipo con una visión, por eso yo digo, muy abierto, muy abierto. Y bueno, yo también te traigo algo como para escuchar, ¿no? Bueno, cómo no. Y es precisamente la primera sesión donde se conocen, donde participa George Martin, que los recibe a ellos, ¿quién no estuvo básicamente escuchándolos? Él se había ido a tomar café porque los vio y realmente no, incluso los equipos que bajaron, el equipo de bajo de Paul era realmente una cosa espantosa. Tuvieron que ir a buscar a otro estudio, un equipo, soldar una ficha, y bueno, y esas cosas, viste, él medio como que al principio miró y dijo, es otra vez con la misma cosa, los mismos problemas. Y se había ido a tomar un café, pero después lo llamaron. Sí, un café, dijeron, un tilo. Dijeron, vení, George. ¿Eh? Un tilo se hubiera ido a tomar, pobre. Claro. Vení, bajá y escuchá a estos pibes que parece que puede ser el asunto. Y entre los temas que tocaron los Beatles en esa primera edición, tenemos la versión original del tema Love Me Do, que en ese momento el baterista no era Ringo Starr. Ah, ¿no? No era Ringo Starr. Estamos hablando de junio del 62. En ese momento el baterista era Pete Best, que duró unos meses más, precisamente por pedido de George Martin a los otros integrantes del conjunto y a Brian Epstein, que les dijo que el baterista no le gustaba. No iba. Y aparte, los otros integrantes, sobre todo John Lennon, a Pete Best no lo apreciaban mucho, que digamos. Porque Pete Best tenía cierta fama con las chicas, y eso a John Lennon mucho no le gustaba, lo opacaba un poco, y John Lennon estaba muy enojado por esas situaciones. Entonces esto fue como decirle, mira, tenés el motivo ideal para echar a un al baterista en este caso, que era Pete Best, ¿no? Claro. Bueno, entonces si a Nati, nuestra operadora, le parece, vamos a escuchar esta versión, ¿sí? ¿Qué Dale. Nos decís? Y... Love Me Do. ¿Cómo? Love Me Do. El tema es Love Me Do, la primera versión que hacen en la EMI para George Martin. Perfecto. Bueno, Héctor, vamos a seguir hablando seguramente el próximo lunes. A lo mejor vamos a hablar de otros temas que no son solamente los Beatles, porque sabemos que vos tenés una gran pasión por el Torino. Exactamente. Así que a lo mejor el próximo lunes vamos a salir de los Beatles y vamos a hablar del Torino, ¿te parece? Fantástico, fantástico. El hombre no solo vive de la música. Exactamente. Vive de otras pasiones también. Bueno, buenas noches, Héctor, y muchísimas gracias, como Dale. Siempre. Buenas noches para todos, A escuchar la música, ahí vamos. Mortales. Estamos terminando este programa de Oíd Mortales. Y saben que una vez que terminemos nosotros, sigue el doctor Alfredo Grande con su programa Sueños Posibles, junto con su compañera Irene Antinori, ¿sí? Como cierre, vamos a dejar el tema, un tema musical de alguien que, bueno, todavía faltan unos días para que cumpla años, pero a veces pasa que para una fecha se juntan un montón, ¿viste? Y bueno, este no me iba a quedar para el próximo lunes, entonces lo traje a William Martin Billy Joel, ¿sí? Que nació el 9 de mayo de 1949, o sea que tiene unos pirulitos ya el muchacho. Es un cantante, compositor y pianista estadounidense de la hostia, como decimos nosotros. Hay un tema del Piano Man que es maravilloso. Pero bueno, para no estar siempre con la misma música, elegimos algo distinto y que a mí me gustó mucho también. Es un tema que lleva sus años y que se llama She's Always a Woman. Ella es siempre una mujer. Así que bueno, espero que les guste, que compartan esta música de cierre. Y si les parece, agradecemos a Julio Pardo en la M690, a nuestra amiga Natacha Bianchi en www.laretaguardia.com.ar, y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She wants, she's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just